proyecto o la solicitud de este aumento ingresó el 28 de marzo al Consejo. A principios, bueno, principios, mediados de abril, se le dio la primera lectura y hasta ahora no hay grandes novedades. Pero para hablar de esto y lo que está pasando y cuál es la postura justamente del Consejo Deliberante, lo tenemos del otro lado de la línea, Julio Loza, concejal también de Villa Allende. Buenos días, Julio, te saludamos. Buenos días, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, expectantes a ver qué ocurre finalmente con este aumento que solicitó la cooperativa de agua, que en principio tenemos información de que sería un 40%, ¿no?, para el primer semestre. El pedido efectuado por la cooperativa y avalado por el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad, que es el procedimiento que debe seguir esto, es de un pedido de aumento de un 41%, uh-huh, dividido en dos tramos, uno para mayo de 25% y uno para junio del 16%. Uh-huh. Bueno, esto es lo que ingresó al Consejo. El Consejo le dio la aprobación en primera lectura para habilitar la audiencia pública. La audiencia pública se llevó a cabo la otra semana y a partir de allí el Consejo, hemos estado trabajando, hemos pedido información a la cooperativa de agua y nos contestó parcialmente. Reiteramos la información que no había sido suministrada. En el día de ayer ha sido evaluada esta nueva información que nos daba la cooperativa, y a raíz de algunas cosas que entendemos que todavía falta de información que es necesaria para evaluar en su totalidad la procedencia del acuerdo y en algunos aspectos de funcionamiento de la cooperativa, hemos solicitado que algún miembro de comisión directiva o algún representante de la cooperativa comparezca en el día de mañana a la comisión que está tratando este tema. Así que nos han informado que sí, que va a ir alguien de la cooperativa a la comisión para pedirle algunas precisiones. Pero fundamentalmente lo que está faltando, y entendemos que es un aspecto fundamental para que nosotros podamos evaluar la procedencia de este aumento, es el balance, ¿no? Uh-huh. Porque es lo que marca las cuentas de la cooperativa, y eso todavía no ha sido agregado, más allá de que el presidente de la cooperativa inicialmente compareció hace ya más de 20 días, nos dijo que estaba concluyéndose el balance. Bueno, eso todavía no ha sido agregado, por un lado. Ese balance para nosotros es un tema fundamental, terminar de completar algunas, uh-huh, algunas preguntas y algunas dudas que tienen los distintos concejales. Y creo que lo más importante es que el rol de la audiencia pública, que es escuchar a los vecinos, se ha llevado a cabo, y en esa audiencia pública hubo numerosas voces que le reclamaban y nos solicitaban a los concejales que tuviéramos en cuenta la situación económica de la población de Villa Allende, que llevar a cabo un nuevo incremento de esta magnitud significaba una carga muy importante. Bueno, todo esto creo que ha sido tenido en cuenta por los concejales, y creo que después de la comisión de mañana y que se vacúen las dudas, el martes podremos estar en condiciones por lo menos de emitir un dictamen de comisión y posiblemente votar en la sesión del martes próximo. Uh-huh. Esta información, digamos, que presentaron desde la cooperativa, ¿qué resultados arroja que podría llegar a justificar? Sí. Julio, ¿nos escuchás? Hola. Julio. Bueno, vamos a intentar retomar comunicación con Julio Loza, concejal de Villa Allende. Hablando de esto que es tan importante y un tema tan sensible para la comunidad, ¿no?, que es el aumento del agua, el aumento en la tarifa del agua. Bueno, él nos manifestaba recién que desde la cooperativa habían solicitado un 41%, 25% para el mes de mayo y otro 16% para el mes de junio. Bueno, la verdad que es un 41% solamente para el primer tramo, ¿no? Porque después estaría faltando seguramente la segunda discusión para el mes de octubre, si no tenemos mala información. Bueno, Julio, te tenemos de nuevo el aire. Sí, sí. No sé hasta qué parte escucharon, porque la verdad que se me cortó en una parte. No, escuchamos absolutamente todo lo que vos nos decías, que habían estado escuchando a los vecinos y vecinas en la audiencia pública y ellos manifestaban que tuvieran en cuenta la situación económica y que este aumento en la tarifa del agua era una carga bastante importante para los bolsillos. Sí, bueno, en base a esto creo, y en base a algunas cuestiones que tienen que ver, es decir, creo que a diferencia de años anteriores, el Consejo, en los distintos temas que nos están tocando analizar, se ha tomado la decisión de pedir la información total de cada tema que debemos resolver. Uh-huh. Para dar un ejemplo, en el tema de la ordenanza de transparencia y publicidad, hemos solicitado toda la información al Departamento Ejecutivo y eso ha llevado a que surjan algunas cuestiones que antes no conocíamos, y en esto de la cooperativa también quiero decir que se ha avanzado sobre solicitud de cuestiones puntuales, como cuánto es lo que gasta la cooperativa en sueldos, cuánto es la asignación de honorarios de la comisión directiva, cuántos son los honorarios de los asesores externos que tiene la cooperativa, uh-huh. Cuánto es lo que se paga de intereses por la deuda que la cooperativa tiene con DIPAS y cómo se generó esta deuda, porque es nuestra responsabilidad también, aunque no tenga que ver en forma directa con el aumento, sí hace en forma indirecta el aumento, porque si la cooperativa, que es una concesión de un servicio público que debe ser controlado por el poder concedente, que es la municipalidad, y nosotros como concejales vemos que hay gastos que no tengan un respaldo total y que hagan un buen funcionamiento de este servicio público, sin lugar a dudas que va a ser tomado en cuenta para decidir acertar o no, o modificar este aumento que se propone. Pero además, y quiero decirle también a la población, que esto hace, primero, a las obligaciones que nosotros tenemos como concejales. Y sepa la población que en septiembre de este año se vence el contrato de concesión y que vamos a tener que abrir un proceso para renovar o abrir una licitación respecto de esta concesión de este servicio que es tan importante para todos los ciudadanos, porque uh-huh. Esto es una cosa donde todos los ciudadanos de Villa Allende dependemos de la provisión de agua que es brindada a través de esta cooperativa. Uh-huh. Entonces, en septiembre se abre la posibilidad de que se renueve o no, o que se abra un proceso licitatorio. Entonces, toda esta información que estamos pidiendo ahora, que sirve para el aumento, también va a servir para evaluar cuáles son las condiciones que debemos exigir frente a lo que va a ser la renovación del contrato de concesión por un periodo que generalmente está medido en 15 años. Entonces, seguramente se habrá un proceso licitatorio donde cada una, sea la cooperativa que está prestando el servicio, sea otra cooperativa, sea una empresa privada, venga a hacer una oferta respecto de la gestión del servicio de agua en Villa Allende. Uh-huh. Entonces, todo esto es lo que estamos evaluando y puntualmente en este aumento creo que el Consejo va a estar en condiciones de emitir un dictamen de comisión el martes que viene y también seguramente va a ser votado para... Acá hay dos posibilidades, una de lo que se evaluó en el Consejo, porque se habló en comisión de dos hipótesis. Una, dar un aumento que sea para todo el año, digamos, porque el aumento anterior había sido en octubre, es decir, que en octubre se cumpliría un año. Uh-huh. Una alternativa es dar un aumento que abarque hasta diciembre de este año, y la otra alternativa es, como lo ha propuesto el Ejecutivo, y entiendo lo había pedido la cooperativa, estos dos tramos de aumento y con una revisión en octubre. Bueno, creo que en esta última hipótesis es lo que más consenso hay, pero posiblemente haya una reducción del monto, y vuelvo a decir, teniendo en cuenta lo que ha sido la audiencia pública y lo que debe ser la audiencia pública, escuchar a los vecinos de tanto de reclamos del servicio, de eficiencia, de irregularidad del servicio, como había una representante de un barrio de Villa Allende que dijo que había cortes de servicio, como la gente que requería que tuviéramos en cuenta que esto es una cooperativa y no puede tener un fin de lucro. Que tiene que ser una cooperativa sin fines de lucro, y en ese sentido tenemos que evaluar las condiciones, que no el aumento no signifique ganar plata, tampoco que signifique un déficit. Y ahí entra la evaluación de que si la cooperativa tiene un déficit hoy, ¿cómo se originó ese déficit? ¿Y cuáles son los factores que lo originan? Porque si esto es un problema o un déficit en la administración de gestión de la cooperativa, no puede ser trasladado al vecino en un aumento de tarifa. Uh-huh. ¿Está claro? Entonces, por eso es que estamos requiriendo esta información, y creemos que es una información válida y necesaria para poder decidir respecto de este aumento. Julio, la última, preguntarte también si esta información que hasta ahora recibieron en el Consejo Deliberante, o esta información parcial, justificaría realmente un aumento del 41%. Bueno, yo te voy a decir mi posición personal, no sé el resto de los concejales, porque en realidad vamos a saber la opinión concreta de cada uno de los concejales al momento que se vote el despacho en comisión, y en definitiva cuando se vote en la sesión, entiendo, del martes próximo. Mi posición personal es que yo no estoy dispuesto a avalar este 41%, creo que debe ser morigerado, creo que hay factores que ameritan que se morigere la situación económica de la gente, el momento que estamos pasando, sobre todo si se va a hacer una revaluación en octubre, que hay que morigerar este porcentaje de aumento que se pretende. Será una cuestión que debe ser tratada por el Pleno del Consejo, es decir, si están de acuerdo todos los concejales con esta posición que yo transmito hoy, de que se baje el porcentaje y en qué porcentaje, ¿no? Yo digo públicamente, creo que no puede superar un 35% el aumento. Esto es mi posición personal, de acuerdo a lo que hemos visto, y bueno, veremos qué resuelve el Consejo en su plenitud, y por las mayorías y por las minorías o por unanimidad. Uh-huh. Pero bueno, entiendo que esto es un poco la posición, de acuerdo a lo que yo he podido evaluar hasta este momento. Me parece que es una posición que puede tener algún consenso en el resto de los concejales. Bueno, veremos. En definitiva, entiendo que el martes próximo puede haber una definición respecto a este tema. Uh-huh. La última, ahora sí, cortita. ¿Se tiene información de cuánto está debiendo la cooperativa a DIPAS? Bueno, ahí nos han, que es uno de los puntos que tenemos que digamos, para los cuales hemos convocado para que nos expliquen. Se está hablando de un monto de 22 millones, creo, de deuda con DIPAS. Que bueno, esto hay que explicarlo, es decir, lo de DIPAS es una deuda que se genera por un canon que se le cobra al usuario. O sea, esto no es algo que se genere la deuda, o sea, la cooperativa le cobra al usuario, y esto debería ser cancelado en forma casi por un periodo de 2 o 3 meses con DIPAS. Y bueno, es una de las razones por las cuales hemos convocado, para saber por qué se ha originado esta deuda. Uh-huh. Esta deuda, que por sí no está mal que está la deuda, digamos, en sí, porque la deuda la tenemos con DIPA y se la tenemos que pagar. El tema es que si hay una mora en el pago a DIPA, se generan intereses, y esos intereses generan un costo que, sin lugar a duda, es cargado sobre el usuario y que no debería ser cargado por el usuario. Claro. ¿Entendés? O sea, que le paguemos a DIPA está bien, y que le paguemos en tiempo y forma, pero si esto se genera una mora y esa mora genera un plan de pago con intereses, ese monto de intereses no debe ser sufrido por el usuario, porque es una cuestión de gestión en la administración de la cooperativa. Uh-huh. Entonces, esto es lo que nosotros queremos precisar, hasta dónde, y separar una cosa de la otra. Es decir, porque si esto tenemos, no sé, no tenemos claro cuánto es el monto, pero el monto que sea de intereses es un costo que se le adiciona al usuario por una cuestión de gestión. Entonces, esto no puede ser un justificativo para el aumento de la tarifa. Uh-huh. De ningún modo. Y en esto, por eso es que yo digo, entre otros elementos, que me parece que hay que morigerar este porcentaje que ha sido solicitado. Uh-huh. Clarísimo, Julio, toda la información que nos estás brindando. Bueno, vamos a estar esperando entonces a ver lo que ocurra el martes en la sesión del Consejo Deliberante. Te agradecemos este rato con Radio Nexo. No, muy amables a ustedes. Gracias. Un abrazo. Hasta allí las palabras del concejal Julio Loza. Bueno, información clarísima, ¿no? Por un lado, la discusión que todavía está abierta por el aumento de la tarifa del agua, después del pedido que realizó la cooperativa de un 41% desdoblado en dos veces hasta el mes de junio. Por el otro lado, esta información que es muy valiosa, ¿no? Los reclamos de los vecinos o las palabras de los vecinos en las audiencias públicas que se realizaron, que son importantes porque son el termómetro de la ciudad, básicamente, tanto en las cuestiones económicas como también en las cuestiones como usuarios, que recién Julio lo decía, hay muchos reclamos también en cuanto al servicio. Por el otro lado, esto que decía Julio de la deuda que tiene con DIPAS, que es un canon que se le cobra o se le cobraría al usuario en cada factura, en cada boleta emitida por la cooperativa cuando se paga justamente el servicio. ¿Qué pasa si, primero, saber de dónde viene esa deuda, claramente? Porque si el usuario lo está pagando, ¿por qué se debe? Y por el otro lado, y atentos a esto, saber qué pasa, es verdad, si hay una moratoria, se cobra intereses, si eso realmente es trasladable también al usuario, porque en todo caso está el usuario que paga la boleta, el usuario que paga el canon a DIPAS, el usuario que le aumentan la tarifa de agua y que encima va a tener que pagar un interés por algo que la cooperativa, por X motivo que todavía no conocemos, no pagó. Bueno, se abre el abanico, vamos a seguir detalladamente este tema del aumento de la tarifa de agua. By the hill and do the next thing that you feel. We were so in phase in a dance all days. We were cool on craze when I, you and everyone we knew could believe, do sharing what was true, oh, I said. Dance all day long.